la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 1 de agosto. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Vizcano, muy buenos días, compañeros de la mesa y oyentes. Sí, señor, se extiende hasta el próximo 1 de agosto nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la comúnmente llamada medida de cuarentena. No obstante, habrá reapertura parcial de algunos sectores simultáneamente durante este tiempo, es el anuncio que hizo el presidente Iván Duque. Hemos seguido trabajando en conservar el concepto de aislamiento preventivo obligatorio como el concepto general. Y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él, y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta sectores como restaurantes, teatros y gimnasios van a tener apertura durante este periodo, es lo que indicó el presidente Iván Duque, quien también se refirió a otro de los sectores que está comenzando a reactivarse, el de los vuelos nacionales, los vuelos comerciales de pasajeros en el país. El primer piloto será entre Palo Negro de Bucaramanga y el Camilo Daza de Cúcuta. Fue aprobado el primer piloto de un vuelo de una ciudad a otra, vuelo nacional, entre Bucaramanga y Cúcuta. Será una experiencia muy importante porque estaremos probando no solamente la llegada... Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a los protocolos establecidos para el inicio de planes piloto en centros religiosos. Allí también va a haber reapertura, según ha anunciado el gobierno. Algunas prácticas que no se pueden efectuar, como el canto en los coros, porque hay evidencia científica de que el canto se genera una expulsión a larga distancia de partículas donde puede ir el virus. También los servicios de la pandemia en Colombia nos indica lo siguiente: en las últimas 24 horas se reportaron 4.213 nuevos casos, se reportaron 21.115 pruebas, murieron 149 personas y se mantienen activos 68.027 casos. El total de contagios en el país desde el comienzo de la pandemia llegó a 124.494 y se ha recuperado de la enfermedad 51.861 personas. 5 de la mañana, 7 minutos. Estados Unidos volvió a romper récord diario de personas infectadas. 60.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Diana Mateus, en Miami, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 7 minutos en la costa este de Estados Unidos. Así es, por primera vez el país registró 60.000 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el número total de contagios está muy cerca de los 3 millones y la cifra de fallecimientos es de más de 131.000. Y es que mientras el presidente Donald Trump aseguró que la tasa de mortalidad en Estados Unidos por cuenta del coronavirus es la más baja del mundo, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que eso no es cierto porque aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, los estadounidenses no se pueden confiar. It's a false narrative to take comfort in a lower rate of death. There's so many other things that are very dangerous and bad about this virus. Don't get yourself into false complacency. Dijo Fauci que es una falsa narrativa sentirse cómodo con una tasa de mortalidad más baja y añadió que hay muchas cosas que son muy peligrosas sobre este virus y por eso no hay que caer en una falsa complacencia. Entre tanto, el presidente Trump también dijo que presionará para abrir las escuelas en otoño y para ello su gobierno va a presionar a aquellos gobernadores que se opongan a hacerlo. Según Trump, es importante también para la economía del país. So we're very much going to put pressure on governors and everybody else to open the schools, to get them open. And it's very important. It's very important for our country. It's very important for the well-being of the student and the parents. So we're going to be putting a lot of pressure on open your schools in the fall. Aseguró Trump que van a poner mucha presión a los gobernadores y las escuelas para que reabran y añadió que es muy importante para el país, para los estudiantes y los padres y por eso van a presionar por una apertura en otoño. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a las Naciones Unidas su retiro de la Organización Mundial de la Salud a pesar del aumento de casos de coronavirus en el país. Este se hará efectivo desde el 6 de julio del próximo año. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 9 minutos y la alcaldesa de Bogotá está de nuevo en el ojo de la controversia ¿Funcionan o no funcionan los ventiladores que llegaron y que fueron entregados por el gobierno? Alejandra Uribe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Para usted y para todos nuestros oyentes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que la ciudad tuvo un nuevo tropiezo con la batalla pues contra el coronavirus en un momento donde la ocupación de unidades de cuidados intensivos supera el 80%. Según la alcaldesa, a través de su cuenta de Twitter, el gobierno nacional entregó 305 ventiladores para dotar las UCI. Sin embargo, solo se lograron instalar 99 debido a que 206 presentan fallas en el software. De los 305 ventiladores que nos ofrecieron el Gobierno Nacional, 206 no sirven. Tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos. Ellos van a ver con el proveedor de esos ventiladores, que es chino, si se logra arreglar el problema del software pronto, o si nos los pueden cambiar por otra marca que tengan disponible. Eso nos va a dejar en un crecimiento, una ocupación del 83% de UCIs. Inmediatamente, Luis Guillermo Plata, el gerente nacional para la atención integral de la pandemia, respondió a las afirmaciones de la alcaldesa y aseguró que no es preciso decir que los ventiladores no sirven, y agregó que se deben calibrar para que funcionen a la altura de Bogotá y que ese proceso ya se viene adelantando. Luis Carlos. ¿Pero sirven o no sirven? Pues la alcaldesa dice que no sirven, el gobierno dice que sí sirven, que solo es algo de calibrarse, de que funcionen a la altura de Bogotá y que el proceso ya se está adelantando. Que, por ejemplo, tuvieron información que 23 respiradores artificiales enviados a la clínica Mederi ya fueron calibrados. Que hacerle seguimiento a esos ventiladores, a ver si solamente es un poco de actualización del software o no. Sí, eso es lo que dice el gobierno, Luis Carlos, que es actualización del software. Toca estar pendientes de los ventiladores. 5:11, la noticia económica más importante del día a esta hora. Profesor Fernando Quijano, director de La República, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Le cuento hoy que estamos en una semana de un dólar muy bajito si se compara en los tiempos cuando arrancó la pandemia, 3.631 pesos, el euro se cotiza en 4.100, también muy bajo, ha perdido 14 pesos, y la noticia macro del día tiene que ver con que el Ministerio de Hacienda, el viceministerio, bajo la dirección de Juan Alberto Londoño, expidió la resolución 1388 del 6 de julio, por el medio del cual se ordenó un nuevo pago y traslado a través de las entidades financieras del aporte estatal proveniente del programa del empleo formal, el cual busca otorgar un aporte mensual equivalente al 40% de un salario mínimo, es decir, unos 350 mil pesos por cada trabajador. Ya está vigente esta nueva ayuda estatal. 5:12. William, le tengo petate para las 6:00 a.m. Uy, señor, entonces... Sí. Recargado soy. El futuro del fútbol colombiano. ¡Ah, caramba! Esa noticia nos tiene expectantes, ¿no? Porque supuestamente comenzamos en agosto. Supuestamente, ¿no? Bueno, también. ¿No? Bueno, también, no. Las nuevas cabezas que se vienen en el fútbol colombiano. Federación y Dimayor. ¿Sale Yesurún, Luis Carlos? Eso es lo que nos anticipa, William, que va a salir Yesurún. Sí, ¿no? Deme un espaciecito y le cuento, pero va a haber movimientos ahí. Bueno. Y todos los caminos conducen a la misma persona. Bien. ¿6:00 a.m? 6:00 a.m. Bueno, en medio del escándalo, ¿no? Pues porque el profe coge todo en el aire, ya me di cuenta. Pero lo que pasa es que usted la tira así tan fácil. Mire, el señor Vélez, ahí como, yo no sé, como chiringueando es la palabra, ahí como que entra, sale con 13 equipos en contra. Y el otro señor, después de las boletas, esta vaina no tiene buena... Pero, profe, ¿qué dicen los estatutos sobre si sale Yesurún? No, ni idea. Pero yo le tengo un candidato. No, pero espere un minuto. Yo le tengo un candidato. Bueno, no se lo cuento a las 6, señor. James Rodríguez. No. Ah, pensé. Ya le cuento en instantes. Son las 5:14. 5:14. La noticia más importante está ahora en Venezuela. Marcos Morín, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. La Sala Constitucional del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia emitió este martes una orden en la que suspende a la actual directiva del Partido Voluntad Popular e instala una junta ad hoc. Esta junta está conformada por diputados disidentes como José Gregorio Noriega, Ana Antonio Luces Osorio y Lucila Pacheco. Asimismo, designaron autoridades regionales y municipales. Cabe destacar que esta junta ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto relacionado a la tolda política. Estas medidas también fueron aplicadas semanas atrás al partido Primero Justicia y también Acción Democrática. Inmediatamente hubo una reacción del fundador de esta tolda política a través del Twitter, Leopoldo López, quien se pronunció sobre esta intervención y manifestó que la dictadura siempre ha querido robarse a el partido Voluntad Popular y lo ha tratado de hacer a través de fraudes electorales. Igualmente, Juan Guaidó manifestó que esto es una arremetida encabezada por el Tribunal Supremo de Justicia y el régimen de Nicolás Maduro para poder suspender a la actual directiva del partido del gobierno interino y poderse asegurar curules en el Parlamento que sean afines a lo que es la tendencia oficialista. También ayer Nicolás Maduro, en el acto de ascenso de cadetes y oficiales de las Fuerzas Armadas, ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa y anunció que habrán elecciones el próximo 6 de diciembre y con un proceso y también acciones de bioseguridad para poder proteger a los votantes en el acto electoral. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Este año tenemos elecciones. Doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ya he dado las instrucciones para la implementación del Plan República. Anuncio que dentro del Plan República habrá un plan especial de bioseguridad. Las elecciones serán el próximo 6 de diciembre para elegir a parlamentarios de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Son las 5:16 y después de una fuerte polémica, la OMS acató el llamado de los científicos y está actualizando su posición sobre la transmisión del coronavirus por el aire. Importante noticia, Suri Chama, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Estamos pendientes de varias noticias internacionales, muy pendientes en Brasil con la confirmación del positivo de Jair Bolsonaro, muy pendientes del presidente de México, hace su primera gira internacional y llega en un avión comercial para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muy pendientes también, Luis Carlos, estamos de la cifra de contagios en el mundo que, digamos que en cuestión de horas, podría acercarse o llegará seguramente a los 12 millones de contagios. 17. La noticia más importante está ahora en Europa. Diana Jayón, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia que destacamos a esta hora en Europa se registra acá en Francia, donde el nuevo primer ministro francés Jean Castex señaló hoy que trabaja para que el país esté listo ante una nueva oleada de coronavirus, pero excluyendo un confinamiento general como el que se aplicó durante casi 3 meses entre marzo y mayo. Castex, que antes de llegar al gobierno la semana pasada había trabajado en el plan de desescalada que se inició el 11 de mayo, explicó que su misión ahora es preparar a Francia para una eventual segunda ola, pero sobre todo preservando en ese caso la vida económica y social, ya que Francia no soportaría un confinamiento general y absoluto que ha dejado consecuencias terribles, humanas y económicas, recalcó el primer ministro. Según Castex, ahora se debe ser selectivos en las medidas restrictivas. Por el momento, los departamentos de ultramar y la Guyana Francesa son donde se han presentado los más altos índices de rebrote, pero las autoridades han alertado de algunos nuevos focos registrados en París. Desde París, informó Diana Jayón para la FM, las noticias como son. 5:18, doctora Cristina Plaza, la noticia más importante del día. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, el ELN propuso al presidente Iván Duque un cese al fuego bilateral. En el comunicado lo que dicen es, en principio, que ellos hicieron un cese al fuego en abril por el COVID, luego del llamado que habría hecho la ONU para que se hiciera cese bilateral mundial. Y ahora lo que están diciendo es que se den un cese de fuego unilateral, sino bilateral por 90 días, y dicen que de pactarse este cese bilateral se crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. 5:19, gracias doctora Cristina. La noticia más importante en China. Santiago Ángel, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China tiene que ver con la reunión que van a tener en los próximos días los integrantes de la Organización Mundial de la Salud y los expertos de China para conformar el equipo que va a tratar de investigar cuál fue el origen definitivo del virus antes de que se transmitiera a un humano por primera vez. Este equipo de la OMS lo que va a tratar de identificar es dónde, cuándo y cómo se dio el primer contagio a un ser humano desde un animal. Pero desde ya los expertos están diciendo en que va a ser muy difícil tratar de dar con esa respuesta luego de tanto tiempo. La investigación se va a concentrar en analizar los resultados a los test que se hicieron de los animales en el mercado mojado en Wuhan para saber definitivamente si el virus pudo haberse originado en ese mercado mojado, porque lo que el Centro de Control de Enfermedades de China ha dicho es que los resultados de esas pruebas a esos animales resultaron negativos para coronavirus. Por eso no se sabe con claridad si definitivamente fue el mercado mojado en Wuhan el que originó o no el virus. Pero la investigación va a continuar pronto entonces con esta reunión de los dos equipos. En Hong Kong la noticia tiene que ver con 24 nuevos casos, 19 de ellos locales. Una noticia importante porque Hong Kong era un lugar en el que durante meses no se contaron casos nuevos, y ahora, luego de las protestas de los últimos días, hay un aumento considerable de casos. En las últimas horas, 24 casos nuevos en Hong Kong. 5:21. Gracias, Santiago. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ahí vamos. En español en la FM. Vamos a ver cómo nos va. Estos son los Rodríguez y la canción Sin Documentos. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche el sol. Finalmente le hizo caso a varios de los oyentes que le habían pedido en las últimas horas que pusiera música en español. Sí, señor. Entonces los miércoles vamos a hacer miércoles en español con una curaduría muy precisa. Ya anticipo, no va a sonar reggaetón. Perfecto. No va a sonar... No. Bueno, porque eso suena en otras emisoras. Usted va a hacer una curaduría de lo pop en español, me parece muy bien. Pop rock, un poco alternativo, buena música en español, ¿está bien? Muy bien. Reciben propuestas. Estoy viendo que una de las noticias más importantes del día es que en el entretenimiento y en las curiosidades, que un señor a los 90 años decidió revelar que es gay. Sí, qué linda, la verdad es una de las noticias que más feliz me puso. Es un señor en Estados Unidos que decidió a los 90 años que quería salir del closet, que quería contar algo que a esta altura uno no debería, ¿por qué no tener que contar? Sí. Tiene 90 años y Kenneth quiso recuperar a un viejo amor. Entonces, con 90 años, se juntó con su familia y dijo, miren, ¿saben qué? Yo soy gay, la realidad es que he venido trabajando en una autobiografía que estoy escribiendo para mí, me trajo muchos recuerdos y me acordé de ese señor del que yo he estado enamorado durante muchos años. Quiero que todos lo sepan, porque en ese momento ser homosexual no era aceptable, ni para mi cultura, ni para mi religión, pero ahora me siento libre, quiero ser libre. Este señor se casó y tuvo una hija, y habló de lo atrapado que siempre se sintió, y ahora le confiesa su amor a Philip Allen Jones, quien según él era el amor de su vida, y... lo contó y lo dijo, y ahora dice que es un hombre libre y feliz, como debería haber sido siempre. 5:24, interesante, 5 de la mañana, 24 minutos. Nuestro tema del día hoy es,

la sociedad, las organizaciones sociales. 5:29 de la mañana, esto fue el resumen de voces con sus principales protagonistas en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 5:30 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. Bogotá es la ciudad más afectada del país con 39.248 contagios por COVID-19. Se registraron 1.607 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico con 28.732, Valle del Cauca 12.445, Bolívar tiene 10.945. Antioquia contabiliza 6.773 casos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se ha referido a protocolos establecidos para el inicio de planes piloto en centros religiosos. Las personas mayores de 60 años, por ahora, no podrán asistir. Los servicios deben hacerse siempre sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, con sillas ubicadas en situación de zigzag, toma de temperatura a los feligreses, desinfección de las manos en el ingreso, uso de tapabocas, no llevar cirios, velas o velones, obviamente no saludo de beso ni de abrazo. El presidente Iván Duque anuncia que el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá hasta el 1 de agosto en todo el país. Hay modificaciones para recuperar la vida productiva en nuevos sectores económicos como restaurantes, teatros y gimnasios, en especial en municipios con cero COVID y de baja afectación. El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, confirma que asciende a 15 el número de personas fallecidas tras la explosión de un camión cisterna cargado con gasolina en Tasajera, cuando intentaban hurtar el combustible y la batería del vehículo. Se reporta cerca de 60 personas más heridas, hay 5 desaparecidos. Latinoamérica y el Caribe se consolidan como el epicentro global de la pandemia al alcanzar los 3 millones de contagios de coronavirus, superando a Estados Unidos y a Europa, lo que pone cada vez más contra las cuerdas a una región que tiene ya casi el tope de la capacidad en sistemas de salud. La Federación Colombiana de Ciclismos confirma la nómina de 6 corredores que ingresarán a la selección Colombia Andina, que participará en el Tour del Avenir en el año 2020. Son las 5:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 3 y 4 hasta las 9 de la noche. Le recordamos a nuestros oyentes que esta medida no está vigente para los vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 8 de julio de 2020, en las principales ciudades. Bogotá amanece con temperatura mínima cercana a los 9 grados Celsius. En la noche y madrugada predominó el tiempo seco. El pronóstico indica persistencia del tiempo seco en la mañana, salvo por lluvias esporádicas al final de la jornada en sectores del suroccidente. En la tarde se prevé incremento de la nubosidad, probabilidad de precipitaciones ligeras y dispersas en amplios sectores de la capital. Para las horas de la noche se espera prevalezca el tiempo seco, pero no se descartan lluvias ligeras en zonas dispersas. Se prevé una temperatura máxima cercana a 19 grados Celsius. En Medellín, lluvias en la tarde y noche con temperatura aproximada máxima igual a los 28 grados Celsius. Barranquilla, lloviznas en la tarde, temperatura máxima cerca a los 34 grados Celsius. Cartagena, lluvias con temperatura máxima de 32 grados Celsius. Cali, lloviznas en la tarde y noche con temperatura máxima cercana a los 30 grados Celsius. Bucaramanga, tiempo seco en la mañana y lloviznas en la tarde y noche, temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. William Calderón está en la FM. 5:34 comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones de Colombia. Vamos de inmediato al departamento del Magdalena. Las autoridades reanudaron los esfuerzos para llevar a 7 pacientes hacia Bogotá, trasladarlos a la capital del país a una unidad de cuidados intensivos para tratar de salvarles la vida. En Santa Marta, Adalys Medina, buenos días. 10 ambulancias medicalizadas fueron las encargadas de transportar a los pacientes en estado crítico y con quemaduras en gran parte de su cuerpo hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, luego del incidente sobre la troncal del Caribe, y que serían trasladados hasta la ciudad de Bogotá. El gobernador Carlos Caicedo supervisó el traslado, agradeció además a las autoridades y el trabajo conjunto y esfuerzo para salvar la vida de estas personas que hoy viven una gran tragedia. Nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea y la coordinación que se ha hecho con el Ministerio de Salud. Se van a trasladar inicialmente en este vuelo 9 pacientes y en un segundo vuelo 2 pacientes. Por su parte, funcionarios del municipio de Pueblo Viejo recorren las diversas clínicas donde se encuentran los pacientes, llevando la lista de control de los afectados. Así lo confirmó Brando Márquez, secretario de Salud de Pueblo Viejo. En total de pacientes hospitalizados tenemos ahorita 56 pacientes hospitalizados con regulares condiciones generales, con muy mal pronóstico por la quemadura que compromete más del 60% de superficie corporal, y prácticamente la gran mayoría está esperando siendo trasladado o ser trasladado a un nivel de mayor complejidad donde haya realmente un pabellón de quemados. Las autoridades departamentales y locales trabajan para darle sustento a las familias que han perdido a sus familiares, asumiendo el costo de las honras fúnebres. Por su parte, también se organizó una logística para los acompañantes de quienes han sido trasladados tanto a Bogotá como a otros departamentos de la costa caribe colombiana. Gracias. En centros asistenciales de Barranquilla han fallecido 4 de los heridos que fueron remitidos por graves quemaduras provocadas por la explosión del camión cisterna en Tasajera. Vamos a la capital del Atlántico. William Vargas, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. 4 de los heridos remitidos a centros asistenciales de Barranquilla luego de este grave accidente ocurrido en vías del Magdalena en el sector de Tasajera fallecieron en las últimas horas luego de presentar complicaciones en su salud. Según el reporte médico de la Clínica General del Norte, donde han fallecido 3 de ellos, las personas se encontraban en delicado estado de salud por las quemaduras en gran parte de su cuerpo al momento de la explosión del camión cisterna. Las víctimas habían sido remitidas a la Clínica General del Norte y a la Clínica Atenas, pero por la gravedad de estas heridas fallecieron. Con esta cifra ya ascienden a 15 las personas que han perdido la vida como consecuencia de las quemaduras tras la explosión. 7 en el lugar de los hechos, 4 en clínicas de Santa Marta y 4 en Barranquilla. En la capital del Atlántico, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Fue autorizado el plan piloto del Aeropuerto Internacional Palo Negro para reactivar vuelos entre Bucaramanga y Cúcuta. Julia Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Tras verificarse que el Aeropuerto Internacional Palo Negro cumple con todos los protocolos de bioseguridad para ser parte de este plan piloto para la reapertura de vuelos nacionales, se conoció que la primera ruta que se habilitará en el país será Bucaramanga-Cúcuta. Así lo confirmó el viceministro de Relaciones Políticas, Daniel Palacios, en una carta al Ministerio de Salud y a los alcaldes de Cúcuta y Lebrija. Al respecto, Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, aseguró que una vez visitaron la terminal aérea, se dio este visto bueno sobre los protocolos que se están adoptando. Observamos cómo el aeropuerto de Lebrija se encuentra ya muy avanzado en la implementación de estos protocolos y prácticamente listo para recibir una prueba piloto que inicialmente se ha planteado conecte al aeropuerto de Lebrija con el aeropuerto de Cúcuta. La fecha del primer vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta aún no se han definido y se establecerá en común acuerdo entre las autoridades locales y las aerolíneas. Desde Bucaramanga, Julieta Hernández, la FM, las noticias como son. Sin que se hayan reactivado las actividades del turismo en Cartagena, se están denunciando fiestas clandestinas y hospedaje en hoteles del centro histórico. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en Cartagena son pocas las alternativas de reactivación económica que ha permitido el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, la comunidad del Centro Histórico de Cartagena dio a conocer que se estarían presentando situaciones donde algunos sitios de hospedaje como hoteles y hostales estarían permitiendo, al parecer, el ingreso de diferentes personas durante el aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, también han denunciado fiestas clandestinas. Frente a este tema, el secretario del Interior, David Monera, indicó que al enterarse de estas denuncias, hizo comunicación inmediata con la fuerza pública para implementar operativos. Escuchemos. Desde el día de ayer me comuniqué pues con la fuerza pública con el fin de aumentar operativos en ese sentido en los hoteles que hay en el Chemaní, y la decisión que hemos tomado es que en caso de encontrar ese tipo de situación vamos a cerrar esos hoteles porque es una violación flagrante a toda la normatividad en materia de salubridad. Hay que destacar que en Cartagena no hay reactivación del turismo, y mucho menos son pocas las reactivaciones económicas que ha permitido el alcalde mayor de Cartagena. Por el momento es una situación que está en investigación. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. En una unidad de cuidados intensivos permanece por COVID-19 el coordinador de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. El médico William Romero, coordinador de urgencias del Hospital Universitario del Valle, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Valle de Lili, al sur de Cali, por complicaciones relacionadas al COVID-19. Según las autoridades, el profesional de la salud tiene compromiso multisistémico y desde el lunes está conectado a un ventilador. María Cristina Lesme, secretaria de Salud Departamental. Según las autoridades, en el Valle del Cauca se registran 510 casos positivos de coronavirus en el personal de la salud, de los cuales han muerto 3, 2 médicos y un enfermero. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:40 minutos. Otro aeropuerto que podría reanudar operaciones es el de Río Negro en Medellín. Ana María Londoño, buenos días. Que los alcaldes de Río Negro, Rodrigo Hernández, y de Pereira, Carlos Maya, enviarán una carta conjunta a la Aerocivil, a los Ministerios del Interior y de Transporte, donde expondrán que ambas partes ya están listas para lograr la conexión aérea, eso sí, bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus. El alcalde de Río Negro confió en que el primer vuelo podría despegar en menos de un mes con las medidas sanitarias que garantizan la seguridad de los pasajeros y también de los funcionarios. Super acatada la recomendación, hacemos el borrador, usted ya tiene, digamos, un borrador, me dice, y lo firmamos, que yo creo que puede ser algo similar a las cartas que ya hemos enviado al ministerio. Le mandamos el borrador de una vez con las firmas de esta que hemos propuesto también con Bucaramanga, con Cúcuta, para que podamos ir avanzando así con propuestas, así como la que ha dicho el doctor Carlos Maya, de enviar esas cartas de conectividad. Pues ante la autorización del ministerio para que se inicien viajes desde y hacia Arauca, Hernández explicó que no ha tenido conversaciones aún con el alcalde de esa ciudad y que el terminal aéreo nunca ha tenido esta ruta. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:42. Migrantes venezolanos en Pereira están abandonando los albergues dispuestos por el municipio para el aislamiento con el objetivo de presionar al gobierno para que lo regrese a su país de origen. Carol Álvarez, buenos días en Pereira. William, buenos días. Por decisión propia, muchas familias venezolanas han optado por salir de los albergues implementados por la alcaldía de Pereira para cuidarlos durante la pandemia, ya con el propósito de retornar a las calles y semáforos en busca de caridad ciudadana. Es como una estrategia de presión con el gobierno y de esta manera sean trasladados al vecino país. Daniela Gil, secretaria de Desarrollo Social de la capital risaraldense, señaló que no han valido los trabajos de persuasión con la personería para que retornen al albergue. Tenemos migrantes que en este momento están parqueados en el rompoy de Cerritos. Tenemos otros migrantes que están haciendo sus cambuches alrededor de la plaza de ferias. Lo mismo por la vía Contina. Ya hicimos el trabajo, fuimos con la personería a pedirles que tienen niños que por favor que ingresen a un albergue. Pero ellos sienten que estando por fuera van a ejercer más presión y que efectivamente el gobierno va a aceptar hacer el traslado. Desde la alcaldía de Pereira se ha hecho la solicitud a Migración Colombia para implementar un nuevo corredor humanitario hacia la frontera con Venezuela que les permita el retorno a cerca de 300 personas que en Pereira han manifestado su intención de retornar a su país de origen. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Para evitar la propagación del coronavirus, el próximo 15 de julio comienza el traslado de personas privadas de la libertad que están en URIs y en estaciones de policía en hacinamiento en Bogotá. ¿Cómo será la medida? Alejandra Uribe, buenos días. William, y tras conocerse que la personería de Bogotá y también evidenció que se presentan 462 casos positivos de COVID-19 en las URI y estaciones de policía de la ciudad, pues ese fue el llamado urgente precisamente que hizo la alcaldesa Claudia López al INPEC para que empiece

Sí. Dice, ¿por qué el gobierno de Duque es ilegítimo? Porque se hizo elegir con el voto comprado por el dinero del narcotráfico. De acuerdo a las sentencias del Consejo de Estado, basta que un solo voto haya sido fraudulento para anular una elección. Aquí estamos ante la presencia de centenares de miles de votos comprados y los autores son los narcotraficantes, amigos del presidente, aparte de las amistades narcotraficantes de la vicepresidenta. Eso sin una sola prueba a lo largo del texto. William, ¿tiene algo que decir? No, pues es que... Es decir, le cabrían todas las demandas que usted quiera, Luis Carlos, a ese editorial, porque está haciendo aseveraciones sobre hechos que no han sido comprobados por la justicia. Es decir, perfectamente el director jurídico de la Presidencia de la República puede pegarse de este texto para entablar todas las acciones que quiera y perfectamente las puede ganar. Eso por el lado, digamos, legal, Luis Carlos, pero lo que sí es indudable, lo que no se puede negar, es que Petro es un animal político y está planteando agenda de primer orden todos los días. Es el tipo más relevante de la izquierda, gústenos o no, es el que está imponiendo la agenda y está poniendo a hablar a todo el país alrededor de su nombre con miras a las próximas elecciones presidenciales. Si ustedes se ponen a mirar en el panorama de la izquierda, prácticamente no hay un solo personaje como Petro o presidenciable o lo que quiera que marque agenda y que ponga a conversar al país alrededor de su nombre. Repito, bien o mal, gústenos o no, es un personaje de primer orden. Luis Carlos, yo difiero de la opinión de William por una razón, y es que todas las noticias de Gustavo Petro son negativas, y lo que uno ve en las redes no son mensajes de apoyo, sino obviamente de la bodega que tiene, pero de resto uno ve que la gente está cansada de que sea tóxico, de que llame a desobediencia civil en lugar de estar viendo cómo nos unimos como país en este momento del COVID. Entonces yo creo que no está planteando una agenda positiva y que por el contrario cada vez resta más puntos su actitud y sus posiciones frente a todos los hechos del país, sobre todo que uno ve que la izquierda cada vez se aparta más de él, cada vez hay más críticas sobre él. La última pelea con Claudia López, salió Angélica Lozano también a defenderla y a decir que Petro pues era en pocas palabras un elemento tóxico. Entonces yo sí creo que lo que está haciendo es perder puntos y que cada vez se aleja más de ese grupo que necesitaría para llegar a la presidencia de la República. Pero puso a hablar a todo el mundo. Eso es cierto, doctora Cristina, lo que dice William es cierto. ¿Sí? En un programa ¿sí? virtual puso a hablar a todo el mundo, editorial del Espectador, editorial del Tiempo, editorial de la FM, editorial de todo el mundo y campante. Claro, Luis Carlos, pero es que ¿sabe qué? El problema no es que ese famoso dicho de que lo importante es que hablen bien o mal, pero que hablen de uno. En política no es así, porque cada vez que se habla de Gustavo Petro se hablan cosas que no son positivas. Por tanto, esto no está ayudando a la imagen y todo esto lo que hace es aumentar su imagen de desfavorabilidad, que ya llega un momento en que va a ser muy difícil bajar esa imagen. Sí. Para poder llegar a la presidencia de la República. Entonces no creo que esté haciendo puntos y pues sí, nos hace hablar, nos hace criticarlo y lo que uno ve en las redes sociales, como digo, aparte de la famosa bodega de él, son críticas de todos los sectores, no solamente de la derecha, sino de la misma izquierda. Pero mire que hay dos cosas importantes ahí. Una, que quien lo puso a hablar fue El Espectador y el editorial del Tiempo. Son los medios los que le dan fuelle para que él diga sus cosas. Es decir, los que le salen al ruedo, punto uno. Pero no podemos desconocer, uno, que es senador, dos, que le compitió a la presidencia Iván Duque, y que yo no creo que no tenga seguidores, tiene muchos seguidores. Yo creo que pues de dónde salieron sus votos en la segunda vuelta, le ganó a Sergio Fajardo y lo excluyó de la segunda vuelta. Creo yo que es una realidad política de un sector en Colombia, minoría o lo que sea, pero que es una realidad política, y que son los medios los que les dan fuelle para que hable. 5.58, cierto, 5.58, en instantes lo que se viene en la Federación Colombiana de Fútbol. El himno nacional de la República de Colombia, ya regresamos. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa,